Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá arrancando un nuevo programa de La Retaguardia, esta vez desde Mar del Plata. Estamos tomando unas pequeñas vacaciones. Sí, exactamente, pequeñas vacaciones. Y vamos a darnos tiempo para escuchar alguna cosa de nuestro archivo no tan lejano, porque queremos reescuchar algunas de las cosas del juicio de La Tablada, que vale la pena seguir teniendo a mano, porque el juicio continúa, va a terminar recién en marzo, y sigue generando testimonios que vale la pena volver a escuchar. Pero estamos en la puerta de la Boston. Estamos tomándonos unas vacaciones en Mar del Plata, pero no estamos pudiendo tomar café en la Boston como siempre. Uh-huh. ¿Confitería? Sí, es una confitería tradicional, ¿no? Una confitería. Confitería, ¿no? Sí, porque sí. Además es el mejor lugar para comer medialunas. Era. Es. Era y es. Yo primero voy a sostener que son las mejores medialunas que he probado. Y hasta hace muy pocos días, los y las trabajadoras de la Boston estaban con el edificio tomado y vendiendo medialunas, jugos, café en la puerta y contándole a la gente que se acercaba, cómo estaba la situación. Y en el día de hoy fueron desalojados, o ayer a la noche. Claro. Y estaba ahora el edificio, se ve solamente a la infantería y a la policía en la puerta, todo vallado, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Todavía se ven los carteles en los vidrios que habían pegado los y las trabajadoras. Es una de las sucursales de la confitería Boston, que está a la altura de la Plaza Varese, sobre el Boulevard Marítimo, uh-huh. a la que estamos haciendo referencia, ¿no? Y una de las complicaciones que le contaban las laburantes a Pedro hace un par de días nada más, cuando él contaba estaban intentando laburar ahí afuera de lo que es el local, es que justamente el local no pertenecía a, no es propiedad del dueño de la firma, del dueño de la confitería Boston, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces ellos se sienten estafados por los dueños de la confitería Boston, pero en el medio quedaba alguien más, que nosotros al menos no sabemos quién es, que es el dueño del local y que seguramente debe haber interpuesto algún recurso judicial para que el intendente de la ciudad, el intendente Arroyo, digamos, un adelantado de la ultraderecha aquí en la Argentina, haya podido llevar adelante seguramente también vía judicial este desalojo. Así que ahora lo que se ve es eso, policía. Una escena triste. Ninguna medialuna, muchos vigilantes. Sí, totalmente. En estos días pudimos acercarnos con Sando, con Agustina Sandoval, también de La Retaguardia, a charlar. Ahí a la puerta compramos un par de medialunas y charlamos con quienes estaban. Lo que nos contaban es que, si no me equivoco, el 28 de diciembre quisieron desalojarlos. de esta sucursal particularmente, por lo que contaba recién Fer, y hubo una reacción increíble de parte de los vecinos cuando la policía se acercó. Hicieron un cordón, muchísimos vecinos y vecinas hicieron un cordón en la puerta de la Boston y no permitieron que la policía entre, así que una situación muy linda, nos contaban, sí. Pero también tremenda a la vez, y en el día de ayer los terminaron desalojando. Claro, y más de noche, ¿no? El aprendizaje de las fuerzas de seguridad y las fuerzas políticas, que cuando vieron un poco de reacción dijeron, esperemos otro turno, ya va a haber tiempo para nosotros, y ese tiempo fue en la noche de anoche, martes para miércoles. Bueno, en un ratito después de la tanda, ahí está Natacha Bianchi en los controles, vamos a estar metiéndonos seguramente con algo que ocurrió ayer en Mataderos, en el barrio donde está la retaguardia, y si bien nosotros estamos en Mar del Plata, vamos a rebuscárnosla, digamos, para hablar de lo que pasó ayer en una de las reuniones de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, en uno de los clubes del barrio. ¿Pedimos un auto? Dale, pero que tenga un conductor profesional y habilitado. Obvio que sí, y que sepamos cuánto nos va a salir. Que muestre el valor estimado acá. ¿Y qué pueda pagar con tarjeta? Sí, podés, efectivo, débito, crédito. Y que venga rápido. Llega en 2 minutos. Bájate Bea Taxi. Subite a un viaje mejor. Descarga gratis la aplicación Bea Taxi. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Como te decíamos, no, nos íbamos a meter a hablar sobre qué sucedió ayer con la presencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su visita en una de las reuniones habituales que realiza por los barrios, en este caso en el barrio de Mataderos. Nosotros varias veces contamos que asistimos como vecinos con Euge, dada la problemática que tenemos de inundación sobre la calle Murriondo, donde queda justamente la retaguardia, y varias veces fuimos a las reuniones de Rodríguez Larreta como vecinos y vecinas con la intención de intentar ver si se podía participar. Lo que hay allí es una escucha muy seleccionada, y últimamente la cosa se le viene complicando mucho al jefe de gobierno, porque cada vez más gente, más vecinos y vecinas se acercan a mostrar su disconformidad. Y en Mataderos hay varias cosas que están pasando que dan para mostrarle su disconformidad. Vamos a convocar a que nos ayude a contar lo que sucedió ayer en el Club José Hernández de Mataderos a Lorena Crespo, a la Tana, es integrante de la Cámpora en la Comuna 9, aquí en el barrio, una vecina además del barrio de Mataderos. ¿Cómo te va, Tana? Bienvenida, Fernando Tevele aquí contigo. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias, muy bien. Bueno, contanos qué sucedió ayer. Bueno, el señor jefe de gobierno convocó a una reunión de esas que suele hacer, vecinal, donde hay que inscribirse a través de la web. En esa oportunidad con temario abierto. Digo en esta oportunidad porque la última vez que estuvo en el barrio hizo una reunión de mujeres justo frente a la Recova, en el Club Social Chicago, sobre Lisandro de la Torre. Que vos sabés que, bueno, justamente en conflicto, están las familias en conflicto ahí. Sí, sí. Y restringió el temario a tema género, y en varias de las intervenciones en ese momento, aún siendo mujeres, no dejaban, expresar cosas que no tuvieran que ver con esa temática específica. Uh-huh. En esta oportunidad, bueno, la verdad es que parece de un cinismo muy grande que, digamos, haga justamente la reunión geográficamente, donde aparecen los problemas en el barrio, pero luego no quiere que esos problemas sean expresados en la reunión, ¿no? Claro. Entonces, la otra vez fue frente a la Recova, que está el tema de las viviendas, pero no se podía hablar del tema. Y ahora hace la reunión en el Club José Hernández, en la entrada por Oliden, que está a 2 cuadras del Liceo 8, que sabemos que están cerrando el turno noche, sí. Y claramente, no, que quedaron muchísimos docentes sin poder hablar, y además esa actitud que tiene de despachar los temas, ¿no? Cuando son incómodos, a ver, que sigamos con otro tema. Claro. En medio de la reunión, en función de lo que es educación en particular, vos sabés que está esa situación dramática de las escuelas nocturnas, donde están cerrando los turnos noche, que es la población más vulnerable, porque es aquella población que o bien ha tenido previamente algún tipo de fracaso escolar, o bien es población que trabaja durante el día y por eso asiste a la noche a partir de los 15, 16 años. Uh-huh. En el caso del Liceo 8, que vos sabés que es la única escuela media que tenemos en el barrio, ya para el turno noche, lo que es primer año, la gente no se puede inscribir. Y ya por lo que es la inscripción online, no tienen la opción de inscribir. Claro. Ese, digamos, es la situación más complicada. Después, sí. Por supuesto, hay otras situaciones en el barrio. En el barrio está habiendo muchos conflictos simultáneamente. Eso es lo que está pasando y eso se expresa en las reuniones también. Claro, claro. Viste que yo contaba al comienzo de la charla que hemos ido a un par de reuniones en centros de jubilados allí en la plaza que está frente al Hospital Santo Yani hace algunos años y era notorio, digo, poder ver un contraste sobre cómo va cayendo la imagen de Rodríguez Larreta. En aquella reunión eran mayoría de vecinos y vecinas que estaban a favor del jefe de gobierno y que incluso lo corrían por derecha con las cuestiones de la seguridad y de los manteros de Liniers, y casi que Rodríguez Larreta parecía el Che Guevara al lado de los vecinos y vecinas que iban a esas reuniones y nosotros éramos como una simple excepción. Y ahora uno ve como esto de a poco ha ido cambiando y más allá de que se ha corrido la voz de que esas reuniones no son reuniones para charlar mano a mano con el jefe de gobierno sobre los problemas del barrio, sino más bien para que él salga con su gran cintura, por cierto, me parece que hay que reconocerle, para enfrentar al público en estas situaciones y salir. Pero ya no le está resultando tan cómodo. Ya vive situaciones de incomodidad que antes, por lo menos nosotros, no lo habíamos visto vivir, salvo en alguna reunión de Parque Chacabuco, que los vecinos también lo enfrentaron. Hay un cambio ahí que me parece que tiene que ver con algo más que las reuniones, ¿no? Sí, me parece que se han profundizado los conflictos. Digamos, si ya existían conflictos en toda la ciudad de Buenos Aires, particularmente, por ejemplo, en este caso que te cuento, que es el de tema de educación, creo que se han profundizado muchísimo. Vos pensás que estamos hablando del cierre de escuelas, lo cual, digamos, es algo que a esta altura del partido, la verdad, uno nunca pensó que tendría que haber, que podría ocurrir. Uh-huh. Y esa profundización de los conflictos hace que, bueno, que la gente no encuentre formas de expresión. Vos sabés que además la legislatura tiene una composición muy complicada, pues, en el proceso legislativo. Para cualquier medida de oposición, y la gente expresa su descontento, pero expresa su descontento no solamente, digamos, su descontento totalmente legítimo, ¿no? Uh-huh. En lo que fue ayer la reunión de José Hernández, particularmente, reclamos hubo de todo. Esa perspectiva que vos me decís de correr, como quien dice, por derecha al jefe de gobierno. No es que no está esa perspectiva. El problema es que esa perspectiva, aún esa perspectiva, por ejemplo, en el tema seguridad concretamente, se expresó ayer en lo que son los policías exonerados de la Federal, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿Cómo es eso? Claro, ayer y creo que en reuniones anteriores también, los policías que fueron exonerados de la Federal y que han quedado sin trabajo, uh-huh, que es lo que plantean, y sin obra social, eso es lo que planteaban ayer, también se fueron a expresar. Ajá. Entonces, eso por un lado, ¿entendés? Entonces, claro, con otra perspectiva. Claro. Eso también estaba. Y después, uh-huh, estaba también lo que tiene que ver, por supuesto, con veredas, con reclamos particulares, con cosas que en realidad debiera pasar por el CGP, que no está resolviendo y que se expresan en las reuniones. Y, uh-huh, luego conflictos profundos que está teniendo el barrio, como es el Liceo 8, el cierre del turno de noche del Liceo 8, como es el tema del mercado de Hacienda y Recoba, uh-huh, como es el tema del Cine del Plata, que son todos conflictos sin solucionar. Uh-huh. Entonces, bueno, ya te decía, ayer cuando fuimos a la reunión había ya una manifestación en la puerta de docentes que toda la reunión se hizo a puertas cerradas, con los docentes manifestándose en la puerta y se escuchaba desde adentro, es decir, un clima de tensión. Uh-huh. ¿Se entiende? Claro, claro. Después, sí, sí. Varios docentes que pudieron tomar la palabra y que el jefe de gobierno, más que cintura, yo te diría que miente, porque lo que dice es que las escuelas no se van a cerrar, dice, ninguna escuela se va a cerrar. Y él cuando dice eso, hace alusión a que no va a cerrar el edificio. Y remite al acuerdo, él dice que hubo un acuerdo firmado en una reunión con los gremios, que los gremios dicen, ayer decían, que en realidad no hubo acuerdo, que lo que hubo fue un acta de registro de lo uh-huh. que ocurrió. Uh-huh. Lo que le pidieron los docentes fue que anule la resolución que implica el cierre del turno de noche. Eso se niega. Claro. Entonces, varias intervenciones en ese sentido. Luego, por ejemplo, yo personalmente estaba anotada para hablar del mercado de Hacienda y con toda la gente que me encontré que estaba anotada para hablar del mercado de Hacienda y las familias de la Recoba, a ninguno, ni los que llegaron antes ni los que llegaron después, le dieron la palabra. Uh-huh. O sea, llegaba, se preguntaban el tema, bueno, a nadie casualmente le dieron la palabra, a gran parte de los docentes no le dieron la palabra, y sí destinó prácticamente toda la reunión a hablar de temas de vereda y seguridad. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí. Lo cual es prácticamente un acto de censura, ¿no? Eso, obviamente, ninguna casualidad. La verdad fue bastante displicente, me parece que por ahí en otras condiciones puede ser que haya tenido alguna delicadeza para sortear situaciones escabrosas. No creo que haya sido, y en la reunión tampoco, el momento, porque claramente él desde un micrófono le decía a una docente mujer que no le grite. Sí, sí. Entonces, cuando no le daba la palabra, no, y digamos, monopolizaba el micrófono. Sí, por sí. lo tanto, me pare y diciendo directamente, bueno, a ver si me dejan hablar con los vecinos, ¿no? Como si los que cualquier cosa que se le plantea, digamos, que se le plantea que no le agrada al señor Larreta. No son vecinos, ¿no? No somos vecinos, somos otra cosa. Claro. ¿Viste? No vivimos en ningún lado, o sea, claro. Bueno, no sé. Claro. Entonces, bueno, la realidad es que a la salida, ya te digo, con esta situación de tensión dentro de la reunión y de disconformidad de todos estos, te estoy haciendo un poquito un relato de los temas que se plantearon en su totalidad. Uh-huh. Bueno, el tema es que en un momento, sin previo aviso, decide irse, corta la reunión, nos quedamos sin hablar y sin plantear temas gravísimos. Uh-huh. Y decide irse por la puerta de atrás, es decir, la salida por Pieres, porque lo que es la salida por Oliden estaba la manifestación docente cantando que no cierran escuelas. Claro, claro. Bueno, evidentemente, rápidamente los docentes dieron la vuelta, él se sube al auto, bueno, fue rodeado por vecinos, por docentes, etcétera. Estuvo como 15 minutos detenido el auto, rodeado por la gente manifestándose en torno a las escuelas nocturnas, a Mataderos no se vende. Bueno, la realidad es que un bochorno, uh-huh. un bochorno. Es decir, al rato, después de, ya te digo, de 15 minutos, vino la policía y recién ahí, digamos, y después de un rato que estuviera la policía, se pudo ir el auto y la gente quedó festejando su vida, te diría, porque claro. la gente en algún sentido, que es lo único que le queda, estaba contenta de haber podido demostrar su disconformidad, porque claro. respuestas no hubo ninguna, uh-huh. ni para los temas graves, ni para los temas más cotidianos, porque cuando alguien planteaba que hacía 2 años o 3 años que estaba reclamando una vereda o lo que fuera, uh-huh. decía, sí, acá toma nota la señora jefa comunal. Claro. Vos sabés, estamos charlando con Lorena Crespo, con la Tana Crespo, a propósito de lo que pasó anoche en el Club José Hernández del barrio de Mataderos con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Vos sabés que nosotros estamos unos días descansando y una buena manera de descansar es no ver ni escuchar medios tradicionales de comunicación. ¿Cómo abordaron el tema de la situación que se vivió anoche y hoy? ¿La reflejaron? ¿De qué manera? De lo que hayas podido ver o escuchar. Mira, vos sabés que es muy restringido, o sea, en el sentido de que no, en general, circula vía páginas de Facebook, sí, de medios alternativos, digamos. De medios alternativos, porque los videos circularon. Los videos circularon tanto de vecinos como de los gremios, como, es decir, hay una cantidad muy importante de docentes de la ciudad. Imagínate, han circulado mucho esos videos en forma casera. Ahora, en lo que son los medios, son muy pocos, tanto los medios vecinales como los, los grandes medios, no, ya sabemos que no. Claro. Y después sí, medios alternativos, medios como El Disenso, ese tipo de páginas web que algo han levantado. Pero la realidad es que, bueno, estas son las cosas que se ocultan. Claro. Mirá, claro. Las dos últimas veces que vino a Mataderos, digamos, tuvo enfrentamiento con los vecinos por su falta de diálogo. En todos los casos, le pedían de buena forma el diálogo y él se negó sistemáticamente. En el primer caso, que fue cuando vino frente a la Recova, después salió publicado que ya había estado en Emilio Castro y que ese conflicto que te decía de los policías exonerados ya había tenido problemas, que había estado en la Bonafide de Emilio Castro. Después, cuando vino acá Lisandro de la Torre, también tuvo problemas con los vecinos de la Recova. Y ahora vuelve, va por más, porque va por más, porque suma conflictos, porque en el medio de eso y la reunión de ayer, en el medio de las dos reuniones, cerraron el turno de noche del Liceo 8. Claro. ¿Entendés? El turno de noche quiere decir que no escriben más a primer año, por lo tanto, el próximo año cierra segundo, el próximo queda tercero, cierra tercero y así, para que la gente entienda, ¿no? Porque dice, ve la escuela y está. Pero van cerrando los turnos. Entonces, en el medio de las dos reuniones pasó eso. Y bueno, ayer es una acumulación de conflictos y una profundización de los de la política del gobierno de la ciudad, tanto, digamos, frente a lo que es la tierra pública, frente a lo que es la educación pública, es eso lo que está pasando. Y eso se manifestó muchísimo ayer en la reunión. Tana, te agradecemos este contacto con La Retaguardia. La semana que viene sale un nuevo número de La Retaguardia en papel y va a estar reflejada tu opinión sobre la cuestión del mercado de Hacienda y de la Recova, del programa de radio Hora Libre también de nuestra radio. Así que te mandamos un abrazo y te agradecemos. Paso nada más un solo chivo, que es el siguiente. Hoy estamos 16 de enero. Estamos conmemorando los 60 años de la toma del frigorífico nacional Lisandro de la Torre, sí, a manos de sus trabajadores, liderado por Sebastián Borro, y vamos a realizar el acto homenaje a los 60 años de la toma del frigorífico este sábado 19 a las 19 horas en la Plaza Sebastián Borro, que es en Avenida Lisandro de la Torre y Tandil, con el lema que nació en ese momento, Patria sí, Colonia no, y le agregamos Mataderos resiste. Así es que, bueno, los esperamos a todas y a todos. Dale, nos lo perdemos nosotros, pero queda hecha la invitación para nuestra audiencia, para que se puedan acercar. Un abrazo, gracias. Muy amable, gracias a vos. ¿Pedimos un auto? Dale, pero que tenga un conductor profesional y habilitado. Obvio que sí, y que sepamos cuánto nos va a salir. Te muestra el valor estimado acá. ¿Y qué puedo pagar con tarjeta? Sí, podés, efectivo, débito, crédito. Y que venga rápido. Llega en 2 minutos. Bájate Bea Taxi. Subite a un viaje mejor. Descarga gratis la aplicación Bea Taxi. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno. En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Bueno, como les decía, vamos a meternos a hablar sobre el juicio que se está llevando adelante, el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada. Hechos ocurridos 23-24 de enero del año 1989. Era el último año, la última mitad de año terminó siendo del primer gobierno de la Restauración Democrática, con Raúl Alfonsín como presidente. Integrantes del MTP, del Movimiento Todos por la Patria, hicieron una incursión político-militar en el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, de allí de La Tablada, y al poco rato se encontraron con que estaban cercados por una fuerza del ejército. La magnitud del operativo de represión no tenía nada que ver con aquellos 46 hombres y mujeres del MTP que habían ingresado al Regimiento de Infantería Mecanizada. Rápidamente fueron juzgados, recibieron altas condenas. Después hubo conmutación de penas primero para algunos por el gobierno de La Rúa en el año 2000 y en el año 2002 Eduardo Duhalde indultó a los que habían recibido prisión perpetua porque era la única manera de que recuperaran la libertad. Con el indulto no se puede conmutar una pena de reclusión reclusión perpetua porque implica tener que estar toda la vida en la cárcel. Esa decisión política que Duhalde tomó y que siguió a la de La Rúa hizo que algunos pasaran 14 años, otros 12 años de prisión. 30 años después de aquellos hechos, es decir, pasaron casi la mitad de esos 30 años los militantes del MTP presos, están en un nuevo juicio, en una nueva instancia judicial, pero ya no están como imputados, están como testigos, y el imputado es el general Alfredo Arrillaga, que llevaba adelante aquella represión del ejército que tuvo todos los condimentos de la dictadura, ¿no? Esto de la desaparición de personas, esto de los fusilamientos sumarios, las ejecuciones sumarias, pero también tuvo buena parte de las torturas que se conocían en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y que esta vez se dieron allí en regimiento. Luego, cuando fueron llevados los y las detenidas a Coordinación Federal, y también continuaron en la alcaldía del Palacio mismo de Tribunales. En los tres lugares fueron torturadas las personas que habían sido detenidas y que sobrevivieron, que fueron nada más que 13 de los 46. Hay 4 desaparecidos y se está como empezando a establecer que hay varias ejecuciones sumarias. Todavía no se le puede poner un número a la cantidad de personas que llegaron a rendirse con vida y que después fueron ejecutadas de manera sumaria allí mismo o en otro lugar. Todo eso hay que reconstruirlo. Bueno, el juicio comenzó a mediados de diciembre y a los pocos días, en la tercera audiencia, 2 exmilitares dijeron lo suyo, contradijeron la versión oficial. Uno de ellos es César Ariel Quiroga, no ha hablado con la prensa todavía, no ha querido hablar. Esperamos que en algún momento lo haga para que ustedes puedan escucharlo. Él desmintió lo que fue su declaración del año 89, del año 90, ante el fiscal, ante el después fiscal Nisman, en aquel momento secretario del juez de Rambevere en Morón. Y después también tenés allí la declaración de José Almada, que era más esperada, que no sorprendió tanto como la de Quiroga, porque él ya había declarado en el año 2004 a la prensa, había dado algunos pocos testimonios, había hablado con el diario Página 12 y con algún otro medio, y después se recluyó, digamos, intentando que sus superiores le dieran algo de bolilla, cosa que no hicieron en todos estos años. Ahora tuvo una nueva ocasión de declarar ante la justicia, volvió a decir lo suyo. Apenas unas horas después dialogó con nosotros y queremos volver a escuchar nosotros, no solo queremos que escuches vos, queremos volver a escuchar nosotros aquella charla con José Almada.

como en las causas por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Así que está bueno tener a mano la causa para ver si se reactiva. Ya pasaron 10 años y es demasiado tiempo para las familias y para los amigos. Nos estamos encontrando la semana que viene, seguramente alguna parte importante del programa tendrá que ver con la cercanía con los 10 años de Luciano, que van a ser conmemorados, por decirlo de algún modo, con una marcha el sábado siguiente, ¿sí? Allí en la General Paz y Emilio Castro y Mosconi, allí donde ocurrió el incidente fatal, que nos quieren decir que fue un accidente, cuando Luciano huía de la policía y fue atropellado por un pibe que venía por la General Paz, y va a terminar en la plaza que hoy lleva su nombre, allí en el barrio 12 de Octubre. Nos encontramos, un abrazo, gracias.